26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros continuamos aquí en el 90.7, estamos en Radio Saladillo y vamos a tomar contacto telefónico ahora con Dina Acevedo, con la mamá de Agustina. Este caso que no solo conmocionó a nuestra ciudad, sino a gran parte del país también. Y bueno, queríamos conocer algunas novedades respecto del caso, debido también a una preocupación nuestra por saber cómo está marchando todo. Por eso le damos los buenos días. Dina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Acá estamos, en La Plata todavía. Dina, a punto de cumplirse ya 2 meses de todo eso. Dina, lo primero, ¿cómo está Agustina? Agustina, físicamente, de salud, clínicamente, bien. Está todavía con la asistencia psicológica y psiquiatra. Está en el mismo lugar que estuvo de un principio, en terapia intermedia. Si bien ya camina, no podemos salir, estamos ahí limitados con la custodia y todo eso. Pero bueno, está bien. O sea, físicamente, gracias a Dios, está bien. Después de aquella... Con algunas dificultades todavía, porque también tiene, como es, está siendo atendida por kinesiólogos, está haciendo tipo de terapias de ejercicio, en la mano derecha todavía tienen limitadas las fuerzas, todavía hay cosas para recuperar. Sin dudas. Después de aquella declaración no volvió a declarar Agustina, ¿no? No, porque el abogado nos dijo que se tomaba 15 días, me llamó el abogado, el fiscal, y me llamó el viernes pasado, con que arranca ahora la semana que viene a trabajar de nuevo en la causa, y el abogado estaba trabajando en una causa en Azul, me mandó un mensaje ayer, así que bueno, tenemos que estar a la espera. Sabemos que no somos los únicos, pero me acordaba cuando vos decías hace rato que te escuchaba, ¿no? El caso que conmocionó Saladillo, y tendría, yo diría, ¿no?, como cuando el caso cabeza, ¿no? No se olviden de Agustina. Y la gente no se ha olvidado, porque cuando yo voy los fines de semana allá, es increíble, increíble la gente como me para, y la gente pide justicia, la gente pide que se aclare, me llaman de los medios locales también, y todos están esperando que esto se aclare, ¿no? Sin lugar a dudas, Dina, que todos esperamos novedades y fundamentalmente que se confirme o no a los culpables, ¿no? Digo, más allá de que bueno, todo indicaría que quienes están presos serían los autores del hecho, digo, que la justicia pueda dictaminar y decir, bueno, sí, señores, estos fueron los autores del hecho y tendrán su condena de X cantidad de años, ¿no? Y sí, es lo que espero y es lo que la gente también espera. Tampoco, o sea, uno puede volver a Saladillo sabiendo que todavía hay personas que caminan por las calles como que si nada hubiera pasado. Eso tampoco lo queremos, por la seguridad de todos, por la seguridad de todos, no solamente de Agustina. Porque así como pasó con Agustina, en cualquier momento nos puede sorprender otro caso. Dina, vos estás en La Plata con Agustina. Agustina sigue su tratamiento en La Plata. Sí, estamos en el hospital de niños. En este momento estoy parada frente a la que salí a comprarle una galletita y justo me llamaste. Sí, estoy las 24 horas con ella porque estoy ahí continuamente. Sí, nos turnamos. Ayer se fue Lucas y llegué, no, antes de ayer. Y el fin de semana, el sábado, viene el papá, y yo vuelvo el martes otra vez de vuelta, y así nos estamos turnando todo. Ya te digo, mañana ya se cumplen 2 meses de esto. Uh-huh. ¿Ella sigue en el hospital o se está quedando en algún lugar particular? No, está en el hospital y estamos con la custodia, ¿no? ¿Y con la custodia? La custodia de 24 horas, sí. Claro. No, estamos en el hospital, sí. No, hasta ahora no. Del alta tampoco todavía no se habla, así que no sabemos el tiempo que nos va a llevar todavía esto. Es muy difícil todo, no, es terrible, hay que estar. No, sin lugar a dudas, me lo imagino que para ustedes debe ser difícil, no me imagino, sin lugar a dudas, para Agustina lo difícil que debe ser también, ¿no? Y sí, ahora que va recuperándose y todo eso, no entiende. A veces pregunta si está presa. Claro. Al ver la custodia en la puerta, me ha llegado a preguntar eso. Que estoy presa, y bueno, y tenés que entender que no, que es por su seguridad y todo eso. Sin lugar a dudas. Sí. No, es horrible. Bueno, lógicamente que tiene su momento de angustia, su, esos días en que te duerme mediodía y hay días que está más animada, que mira por la ventana, que pregunta cosas. Es feo, porque tiene, gracias a Dios que tenemos, bueno, la ayuda psicológica a toda la familia, porque hay que estar. Sin duda, Lina, yo te agradezco muchísimo el contacto, porque bueno, hace unos días que nos llegamos a comunicar con el abogado, exactamente, con el doctor Julio Torrada no podíamos, nos decía que estaba, vos que estás en un caso bastante complicado en Azul, pero bueno, te agradecemos el contacto y que puedas transmitir esto también a la gente, por lo menos, aunque sean pocas las novedades que hay respecto al caso Agustina, porque también, como decías vos, así como vos te ponen en la calle, nosotros también nos preguntan qué novedades sí, fue lo que sí, ocurrió. Sí. Sí, muchas veces me llama el turco, ¿no? Y me dice, ¿y Dina tiene alguna novedad? Y la gente pregunta, y la familia te dice, y preguntan, y llaman al canal, llaman a la radio, y me han propuesto hasta de, como te dije recién, fuera de micrófono, hasta de volver a hacer una marcha, que también lo consultó el abogado. Y bueno, voy a esperar el tiempo que el fiscal me dio, y de no, bueno, volveremos, porque esto no puede quedar así. Los medios también están esperando, los medios nacionales, a que esto se aclare y se haga justicia. Mucha gente, digo, la verdad que estoy asombrada y agradecida por la contención de la gente, que me paran los negocios en la calle, a veces ando con el nene que tiene 9 años y me dice, ay mami, te van a parar, ay mami, te van a preguntar, ay mami. Pero es todo de afecto, nada es de agresión ni de discriminación, no, toda la gente con cariño y mostrándonos el apoyo en este momento que nos toca vivir. Bueno, eso es realmente un aliciente para uno, ¿no? Sin lugar a dudas, Dina. Sí, así, mira, el domingo estuve un ratito en la calle libre, tempranito, cuando recién empezó, volví 10:30 a casa, y también la gente, viste, no, en ningún momento, decí, bueno, viste, sentís mirada de juicio, de cosas que puede llegar a pasar, ¿no? No, es todo lo contrario, así que yo envío un cariño muy grande a toda la gente, porque sé que están con nosotros. Dina, muchísimas gracias por el contacto, un beso grande para vos y para Agustina. Muchas gracias, Ignacio. Hasta luego. Hasta luego.